Darío y Ariel. Levántate, Juan de Acosta. Tanto pedirle a mi pensamiento que me brotara la inspiración, pero que va si los malos tiempos traigan tristeza a mi corazón. Entonces dije, ¿qué pasa, Poncho, si tú naciste para cantar? Echa esa pena y empieza pronto, mira que ya viene el festival. Echa esa pena y empieza pronto, mira que ya viene el festival. Salgo a la calle y la mano amiga del campesino me hace inspirar. Mezclo los versos con melodía y de alegría vuelvo a cantar. Salgo a la calle y la mano amiga del campesino me hace inspirar. Mezclo los versos con melodía y de alegría vuelvo a cantar. Soy el alma del pueblo, soy el poeta cantor. El poeta canta.